Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, al estilo zapatista, los géneros múltiples, diversos de esta humanidad, donde todos tenemos cabida. América resiste. Esta es la vuelta 141 para la convención radial, o sea, 141 viajes distintos, diferentes, pero siempre con el mismo eje, ¿no? O sea, resistir y entender. Porque la resistencia sin comprensión es como una fuerza que no se dirige a ningún lado. Y comprender, para quienes hoy son, podríamos decir, la masa vital, la masa que tiene la levadura de los cambios y que implica una franja etaria desde los 18 a los 50. Hay vivencias históricas de las cuales se han alimentado, ¿no? Se han alimentado en el sentido de formar un contexto, un concepto. Pero desde lo conceptual a lo concreto, a lo fáctico, a lo real, media el que interpreta y el que transmite. O sea que toda transmisión está teñida de la subjetividad del que observa. Y hay cuestiones, situaciones históricas que los de mi edad, entre 60 y 70, conocimos por referencia, algunos más cercanamente como experiencia de vida, que fue el año 1955, o sea, la expresión de una forma violenta de acabar ¿de acabar con qué? ¿No? No era de acabar con un hombre o con un nombre. El problema no era ni el hombre ni el nombre. El problema era lo que significó el arrebato a las clases dominantes. Antes de la aparición de las corrientes socialistas, anarquistas, comunistas, y cuando surgen y cuando emergen, la Argentina de allá de los años 20 a los años 30 hasta los 40 y podríamos decir que casi hasta los 45, 46, la realidad era una realidad salvaje, ¿no? Era realidad de la desnudez, de estar descalzo, de comer basura y trabajar 14 horas por día, calladito la boca. Y vivir en espacios hacinados, miserables, sin perspectiva ni futuro. O sea, el único futuro es reproducir ese mismo día a día. Gris y sometido. Con la conciencia inseminada en cada átomo del no tener derecho. Y había una clase dominante, que es la misma que está hoy, en otra expresión, pero es la misma, representan lo mismo para las mayorías. Son estas mismas minorías salvajes, torturadoras, prepotentes, ineficaces, absolutamente ignorantes. Ignorantes, pero ignorantes en el sentido de la palabra, no solamente del que no conoce, sino el que se enorgullece de ser ignorante. Y avanza tontas y alocas hacia lo que él considera su objetivo, su misión. Y su misión la cumplió al modo de la de la revolución, entre comillas, libertadora del 55, vino a restaurar el orden. A restaurar la verdad que literalmente exponen, sin cortapisas. Ustedes no tenían que tener celulares, ni viajar, ni tener un auto, ni tener una casa. ¿De qué estamos hablando? ¿Que los qué computadora? Pero no. Eso fue un horror biológico. Y bueno, y se puso en este sistema democrático, representativo y delegativo a quienes hoy gobiernan. Y es lo que hay. Pero antes de avanzar con el saludo y con la presentación, hoy vamos a arrancar con una voz que llega de allá de los años 30, 40, 50, Enrique Santos Discépolo. Y claro, uno dice Enrique Santos Discépolo y siempre este tema del microclima, ¿no? Uno habla para los que conoce y supone que todo el mundo conoce todo. No, no, hay generaciones que por lo único que pueden relacionar a Discépolo es por un tango, Cambalache. Y después de ahí vamos a tener en este viaje, ¿no? En este viaje artístico que es de resistencia. La voz del personaje, la voz propia. Porque los personajes no son consignas, no son carteles, fueron personas y siguen siendo personas en ese espacio de tiempo. Y bueno, y como decíamos, esto es América Resiste, transmitimos desde la retaguardia. Ángel Fernández Yechman, ¿qué tal? Responsable de PEAPA, Natacha Bianchi, al comando de esta nave del timón. Vamos los días lunes en vivo de 18 a 20. Repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Cómo resistimos? Bueno, resistimos a pesar del totalitarismo, transmitiendo noticias, difundiéndolas, encontrándolas y compartiéndolas de manera fehaciente, sin vender humo. Sin mentir, tratando de ser fidedigno. Uno se puede equivocar, pero nunca desde la intención de hacerlo con otro objetivo. Amplificamos también las denuncias, especialmente las que traen los personajes, esas luchas invisibles, esos abusos invisibles que están armando este panorama que hoy, al ampliarse y al atacar a clases medias, entonces ahora sí se hace visible y ya es un problema de todos. Tratamos de traer el reporte del lugar de los hechos en lo que hace a lo histórico con la voz de sus personajes y con transmitiendo ellos mismos parte de sus ideas. Practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Y como decíamos, vamos a los bifes y vamos a arrancar con un pedacito. Vamos a ver si aguantamos todo el tema, el tema número uno, Cambalache, en la voz de Julio Sosa. Que el mundo fue y será una porquería, se lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición,

A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez. ¿Qué podemos decir? Enrique Santos Discépolo. Digo, pero está bueno también conocerlo y hay que hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Porque esto es una especie de cápsula del tiempo. En aquel momento, bueno, es lo que habíamos comenzado a esbozar. La realidad de las mayorías estaba sojuzgada por un régimen esclavista, prepotente, cruel, asesino, con el justificativo moral y hasta religioso de que el pobre era menos que humano. Y estos son los chosnos, los que hoy nos gobiernan, vinieron los vinos, estos son los chosnos. Pero son la misma raza, son lo mismo. Y lamentablemente, y bueno, o también por suerte, por los desafíos que se plantean, en aquel momento de sacar a una mayoría sojuzgada, esclavizada, y darle un poquitito de aire de dignidad, la conciencia de empezar a ser persona, esté en cualquier lugar del país que esté. Porque eso es lo que tuvo el peronismo en aquel momento. Llegó a todas las puertas. Llegaba en persona a todas las puertas. Se hacía presente, reivindicaba, le dio dignidad a los trabajadores. Imagínate vos a la patronal que los tenía acostumbrado a trabajar 14 horas por día, 6 días a la semana, que de golpe le digan, no, son 8 horas y sábado inglés, si hay sábado inglés, y si querés jornada doble la tenés que pagar doble, le tenés que dar aguinaldo y encima le tenés que dar vacaciones al negro. ¿Cómo no lo van a odiar? ¿Cómo no lo van a odiar? ¿Cómo no van a odiar esa irrupción? Y el odio todavía lo mantienen, porque siguen creyendo que tienen un derecho adquirido, ancestral, de linaje, de ser los dueños. ¿Qué va a pasar hoy? La moneda está en el aire. Hoy día la realidad es otra, la situación se repite, como decimos cada vez que hablamos de este milagro del tiempo espiralado y hacia adelante, donde los hitos que no se terminaron de solucionar vuelven de una manera distinta en el contexto, en los tiempos, pero muy, muy similar en cuanto al eje conceptual de lucha, ¿no? La cosa no cambia. Y hablando de que la cosa no cambia, digo, y justamente la cosa no cambia, lo que debería cambiar, y no sé, yo creo que por ahí una situación tan extrema como la que estamos viviendo y la que vamos a vivir realmente sirve como un factor conmocionante para que se mezcle todo y salga algo nuevo. ¿Por qué no pensarlo? Un nuevo sujeto social que englobe y sintetice a las mayorías y que tenga conductas distintas a las que tuvieron todos los demás en cuanto a la ética, la entrega, el espíritu revolucionario, la mirada abarcativa del bien común, no del bien personal, que se horrorice y que no permita el mínimo atisbo de ventaja o ventajeros, y que haya un pueblo consciente que también los esté marcando y soplándole la nuca, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar? ¿Por qué no pensar? Siempre en las crisis, las crisis se tienen que, o sea, volver otra vez a lo mismo, a que maten gente como la están matando y que estemos todos en libertad ambulatoria en nuestro país y acostumbrarse. Eso puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Por eso está bueno aprenderse las reglas básicas que hacen al respeto humano cuando le toca estar apresado, detenido, secuestrado por los estados. Estos son los principios fundamentales de las reglas de Mandela.

el dolor de ser un argentino, uno más, igual que vos. Somos de acá, somos de acá. Somos argentinos sin domesticar. Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera desteñida de los locos sin atar. Somos de acá, somos de acá. Somos argentinos sin domesticar. Somos una mezcla milagrosa, para bien y para mal. Somos de acá, somos de acá. Somos de acá, somos de acá. Y ese es un valor y una fuerza. A ver, en momentos en que arrecian las maniobras, los golpes de esta pandilla que hoy dirige la Argentina, hay una rebeldía que en el momento crítico entre la espada y la pared sale. Cuando sale cuando se despierta ese grito, ¿no? Que es un grito, es un basta, es un hasta acá llegaste. No es dirigido, ¿eh? No se quieran poner, no se peinen para la foto porque no van a salir. No, al revés. Los que vengan a querer jetonear, no se olviden que acá ya pasó el 2001. Y ya pasó la experiencia de la licuación del proceso de cambio por la aparición de los jetones en distintos lados. La gente aprendió, ¿eh? Creo que hay que darse cuenta que todo, o sea, este tema de esta situación que estamos viviendo, dolorosa, injusta, innecesaria. No había necesidad. Encontraron un país andando, en cuatro cilindros, pero andaba. Lo destrozaron todo. Vienen por nosotros, nos quieren hacer mierda. Son los chosnos de Mordisquito. No les alcanza con doblegar, con humillar, con hambriar. Tienen que, aparte de mostrar, disciplinar. No les alcanza. Por eso a los que quieran, a los carneros que quieran poner el lomo, váyanse preparando porque no se cansan de pegar. Bueno, y todo vuelve, ¿no? Qué bárbaro. Este tema de los mexicanos, de los aztecas con el tema del tiempo espiralado, cómo todo vuelve tan rápido. Vamos a escuchar un recorte de la realidad, el 3. ¿Qué similitud puede haber entre Macri y De la Rúa? Buenos días. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana. Ya estamos hartos de eso. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas. ¿A duras en el primer año? ¿Qué importa si a cambio he logrado protección y fuerza para la Argentina? Cuidando los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo.

¿Y qué vas a hacer? ¿Viste? Yo cada vez que veo esto, Facundo, ¿no? El chico este, Facundo Ferreira, ya es el caso, pero el pibito este estaba vivo, como estaba Luciano Arruga, vivo, como estaba Santiago Maldonado, como estaba el Rafa Nahuel, Mapuche, como Daniel Solano, como Jessica, como tantos y tantas, estaban vivos. 12 años. Lo mataron por la espalda en Tucumán y los crápulas tiraron un arma y decían que era del pibe. No tiene pólvora, no, el pibe no tenía ninguna arma. Se la tiraron después que lo mataron por la espalda para hacerse los guapos. Porque el pibe no les paró. Lo mataron por la espalda. Esto es lo que apoya a este gobierno. Son literales. Entonces depende de nosotros, de las mayorías. ¿Estamos en un Estado de Derecho o no? Depende de nosotros. Hay jueces todavía, hay fiscales que hacen su trabajo. Hay. No todos están en el mismo lodo, todos manoseados, como el tango Cambalache. Vamos a escuchar, hablando justamente de las matanzas, el temita número 3 de Mano Negra, Señor Matanza. Tira.

¿Así eso solo? Ah, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. En el tema anterior también estaba, bueno, René de Calle 13 y Virginia Cook. Muy bueno, mano de Filippi. Y yo voy a hacer un voto acá al aire. Me gusta este separador. Yo no sé, cambiar a otra artística está bien, pero este separador, a mí me gusta y está clarinete, porque el que lo escuche dice, ah, mira, busco acá la retaguardia, Gmail, y que, es como que queda registrado, está simpático. O sea, voto para que cambie todo menos este. Bueno, y como decíamos que nos aprendamos las reglas de Mandela, vamos a ver qué es lo que estaba pasando con los estudiantes secundarios en la provincia de Jujuy. Es el número 6, report 6. Compañeros, queremos comunicar la situación que estamos pasando en San Salvador de Jujuy. Estamos pasando una represión desde temprano. ¿Por qué? Por el hecho de venir a reclamar una educación. ¿Por qué los chicos quieren terminar el secundario y le están cerrando los colegios? Están cerrando los colegios para chicos especiales. La educación está cada vez peor. El otro día los reprimieron en la Casa de Gobierno. Se los llevaron sin ningún motivo. ¿Por qué? Porque querían reclamar. También se están metiendo con el tema de la salud. Están despidiendo cada vez más médicos. Se están metiendo con los ingenios. Están despidiendo personas. Así no podemos estar en esta provincia y nadie se entera. Todo el mundo hace como si no pasara nada. Por favor, queremos que este video se difunda y se sepa lo que realmente estamos pasando. Hasta hace momentos atrás pudimos ver cómo estaban reprimiendo a las personas. Hay mujeres con niños, hay mujeres embarazadas, hay ancianos. Y realmente esto es un desastre. Por favor, queremos que esto se comunique a todos lados. Bueno, la compañerita que habla es Lucía Morini, de la Unión de Estudiantes Secundarios, que está también ahí unida a la lucha junto con los médicos y también los pacientes, ¿no? Y los nuevos desplazados sociales, exterminados sociales, los despedidos. Un temita de Ana Tijú, la chilena, que se llama Sacar la Voz. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado, no tengo nada, pero pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. No rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz. Ana Tijú, chilena ella. Sacar la voz. Ajá, ajá. Bueno, y los crápulas, ahora yo me parece que empieza a tomar cuerpo la idea esta de Imperio Barbarie, ¿no? Cuando, digamos, recién la presentaba, tal vez algunos dijeron que es la guerra del espacio, no sé, la guerra de los mundos, Imperio Barbarie, viene el muñequito, no. Ahora ya está tomando cuerpo. Los bárbaros vienen por la destrucción de todo. Y en el todo destruido, y cuando hablamos del todo, hablamos de los convenios, de las convenciones de convivencia, de las reglas, de las constituciones, del Estado de Derecho. Imperio Barbarie viene a demoler el derecho, a imponer la fuerza. Y así lo hace, y así lo quiere hacer en Colombia, porque se le escapa un bocado grande, porque si Colombia deja de ser un espacio de guerra y pasa a ser un espacio de paz, la cosa se les complica porque van a tener que hacer una intervención directa, cosa que no creo que les produzca ningún tipo de resquemor hacerla en Venezuela. Cuando decimos intervención directa, hablamos de intervención armada, ya desembozada. Y para eso necesitan que se arme una alianza latinoamericana, para que con la excusa que le va a dar la OEA puedan pedir ayuda a la intervención de Estados Unidos, que a su vez forma parte de la OEA. Por eso para mí es muy importante mantener, para mí, digo, en lo personal, en lo que pueda, un granito de arena, un soplidito, lo que fuera. Vamos a escuchar el número 7, Paz en Colombia. Hablemos de la paz en Colombia. El 24 de noviembre de 2016, tras más de 50 años de conflicto armado, el gobierno de Colombia firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La firma del acuerdo representa un paso adelante hacia la terminación del conflicto armado en Colombia, que deja como saldo alrededor de 8,5 millones de víctimas registradas, cerca del 17% del total de la población, según la unidad creada en el país para dar atención a víctimas. Pero a pesar de la firma de acuerdo con las FARC, la paz no llega automáticamente. En muchas zonas de Colombia todavía continúa la violencia, porque actores armados han venido a llenar el vacío que ha dejado las FARC. Una de estas zonas es el departamento del Chocó, ubicado en el Pacífico colombiano, limitando con la frontera con Panamá. La población de este departamento es principalmente afrodescendiente o indígena. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, las cifras oficiales muestran una disminución de los casos de civiles muertos por enfrentamientos entre las FARC y la fuerza pública. Pero en realidad, la violencia continúa. Entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas chocoanas fueron forzadas a dejar sus hogares colectivamente en 27 eventos de desplazamiento, de los cuales 3.115 personas afrodescendientes y 2.955 personas indígenas han sido víctimas. Se reportan además siembra y explosión de minas antipersonal, aunado al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Violencia de género y en particular violencia sexual contra niñas y mujeres y asesinatos selectivos de líderes y lideresas. Solo en 2017 fueron asesinados 6 líderes en el Chocó. Ante este panorama, las voces de la población chocoana se silencian. El miedo y las amenazas impiden que la gente pueda reclamar sus derechos públicamente. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en el departamento del Chocó necesitan medidas urgentes de protección, tanto individuales como colectivas. Amnistía Internacional hace un llamado al Estado colombiano para que cumpla con su obligación de proteger a sus ciudadanos. Es tiempo que la paz alcance a todos y todas los colombianos. Pero una paz completa incluye protección para todas y todos. El complejo proceso de la paz, ¿no? Especialmente en Colombia, es... Y peor todavía cuando los crápulas, esbirros de Imperio Barbarie, escupen el asado. La organización Human Rights Watch se refirió al asesinato de Carlos Enrique Areiza, quien era testigo relacionado con una investigación penal contra el expresidente Álvaro Uribe, y manifestó que otras personas involucradas en el caso han recibido amenazas. Bueno, conclusión, a este tipo lo mataron, Areiza, y los testigos que estaban en la causa contra Uribe, la verdad que no tienen tantas ganas de declarar porque están absolutamente inseguros. Su vida no vale nada, lo demostraron. Este hombre denunció ante Human Rights Watch y pidió la asistencia de la Unidad Nacional de Protección y no le garantizaron nada. Lo mataron de la misma manera. Vamos a escuchar el reporte número 8, que dice el pueblo colombiano respecto a la paz. ¿Y qué le dicen a Uribe? Excelentísimo señor Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, comandante Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, delegados del gobierno de Colombia y las FARC-EP en la mesa de conversaciones de La Habana. Distinguidos representantes de Noruega, país garante junto a Cuba, y de Venezuela y Chile, países acompañantes. Estimados participantes en este acto, ante todo, felicitaciones al presidente Santos y al comandante Timochenko y sus respectivas delegaciones por los importantes acuerdos anunciados hoy. Las conversaciones marchan por buen camino. Estos acuerdos sobre justicia representan un significativo paso de avance. Estamos ahora más cerca de lograr la paz que tanto anhela y merece el hermano pueblo colombiano. La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable, pero requiere gran esfuerzo y voluntad como el que están demostrando las dos partes. Mucho se ha avanzado, mucho más lejos que nunca antes. Aún quedan dificultades enormes que superar, pero tenemos la certeza de que serán vencidas. El profundo respeto a las posiciones de las dos partes, la absoluta imparcialidad, la discreción y el apoyo firme, consistente y solidario. La discreción continuarán caracterizando la modesta contribución de Cuba al proceso de paz. Es nuestro deber. Uribe, no más. Deja en paz a Colombia. Uribe, deja en paz a Colombia. Uribe, deja a Colombia en paz. Estamos cansados de vos. Uribe, deja en paz a Colombia. Uribe, deja en paz a Colombia. Uribe, deja en paz a Colombia. Uribe, deja en paz a Colombia. Uribe, basta, ya deja en paz a Colombia. Este es el sentir de muchos colombianos que te dicen no más, que te dicen basta, que dicen Uribe, deja en paz a Colombia, que el más del 90% de tus funcionarios, uno, están presos, otro, están siendo investigados y algunos están huyendo. ¿Por qué será? Convocas una marcha en contra del desempleo. Te recuerdo que fuiste tú quien nos quitaste las horas extra, fuiste tú quien nos quitó los recargos nocturnos. Y muchos colombianos muy seguramente ya olvidaron eso. Convocas una marcha en contra de nuestro impuesto. Te recuerdo que subiste el IVA del 8 al 16%. Y muchos colombianos ya lo olvidaron. Convocas una marcha en contra de la inseguridad. Te devuelvo el cassette. En tu gobierno hubo más desplazados que en todos los periodos de los presidentes en Colombia. Convocas una marcha en contra del derroche. En tu gobierno hubo más derroche, dádivas a funcionarios, notarías, en fin. ¿Qué quieres para Colombia, señor Álvaro Uribe Vélez? ¿Quieres una Colombia en guerra? Dice que quieres una paz sin impunidad. Pero mientras tanto, cuando te investigan a ti y a los tuyos, ya no es justicia. Es perseguido político. Y para eso es que convocas esta marcha, para disfrazar lo que haces y convertirse en perseguidos políticos. No es así. La justicia es para todos nosotros, no para algunos y otros no. Entonces, colombianos y colombianas, es hora que abramos los ojos y nos daremos cuenta quién hace el bien y quién hace el mal para Colombia. Muchos se alegran cuando el proceso de paz tiene inconveniente. ¿Por qué no manda a sus hijos a la guerra? Pongan el pecho si tanto la quieren. Recuerden que la guerra da plata y no podemos permitir que por una sola persona Colombia esté inestable, esté impune. Colombianos, los invito a que reflexionen. Esos que aún tienen duda, a que piensen y miren cuál es la Colombia que realmente queremos. Uribe Vélez, deja en paz a Colombia. No más. No nos olvidemos que Uribe fue condecorado junto con Aznar por quien hoy dirige la Argentina, ¿no? O sea, que forman parte de la misma familia de Imperio Barbarie en los escalones inferiores, pero no dejan de formar parte. Y ese pueblo y esa guerrilla y esos soldados que ya quieren la paz, que ya no quieren más dirimir sus diferencias a los tiros, también cantan, es el temita número 6. Oye tú, guerrillera. Oye tú, guerrillera, que te bañas en las bellas aguas de este paraíso, de este manantial, que a veces sigilosa caminas desapercibida de toda maldad. Oye tú, guerrillera, mujer bella que cuando caminas cordillera arriba del cielo estrellado, las flores al mirarte se inclinan y te dan su aroma, perfume embrujado. Guerrillera, me has herido el alma. Guerrillera, yo sufro por ti. Qué bonita luces en el monte y tu lema es vencer o morir. Guerrillera, me has herido el alma. Guerrillera, yo sufro por ti. Qué bonita luces en el monte y tú debes vencer o morir. Mientras tú con el agua jugabas y un

nunca olvidar. Mi abrazo carente es tan silenciosa, tu sabiduría vino la sequía. Te llevo la vida, arbolito seco, yo vengo por ti a la luz del día. De tu triste vida, arbolito seco, yo vengo por ti a la luz del día. Va a dormir, volverás a reír. Soul, muy bueno, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Búscalo, búscalo en YouTube, están ahí. Pura Hey Soul. Y a ver, a propósito de lo que estamos viviendo, porque es ineludible hablar de la situación que nos han impuesto, esta nueva calamidad que comparten con nosotros los fracasados que gobiernan. Porque cuando hacen las trapisondas y se las llevan afuera y se las llevan en pala, no comparten nada. Pero ahora que se les queman los papeles, empiezan a pedir socorro. Es un socorro mentiroso. Porque en realidad la situación de emergencia a ellos les sigue engordando los bolsillos. Porque mañana se van a pagar un montón de miles de dólares en LEVAC, de las cuales ellos son tenedores. Porque los que tienen los capitales para hacer esta corrida del dólar y seguir el pronóstico, entre comillas, de Ratazzi, el representante de la Fiat en la Argentina y socio histórico y ancestral de Franco Macri, de todas las empresas Macri, pidió un dólar a 26, hoy estaba, no sé, hasta hace un rato, en 25.40, 25.70. Nos quieren hacer el verso, ya nos lo hicieron, y otra vez volvemos a estar ocupados en el riesgo país, en vez de estar preocupados porque hay un señor que laburó toda su vida, que cobra una jubilación básica y que hay días que no come o come una sola vez por día. Entonces, estos crápulas nos trasladan su fracaso, nos hundieron más rápido de lo que ellos esperaban. Esperaban seguir haciendo negocios. Y lo único que le queda, lo único que le queda es la represión, pero no les va a alcanzar porque ya quedó comprobado que no así no alcanza, porque llega un momento que hasta los mismos tipos que ustedes mandan a reprimir también tienen esposa y también tienen hijos y también tienen madres y también tienen padres que están cagándose de hambre. Y cuando llega la desmadre nadie se hace cargo, por eso pido no olvidar a Patricia Bullrich. tengámosla siempre presente en nuestras oraciones hasta el fin de los tiempos. Más allá del crápula que maneja, que conduce aparentemente, pero y este condicionamiento y la llamada de papá Trump el día de hoy fue para exigirle que avance con la alianza militarizada contra Venezuela para terminar de una vez por todas con esa pelotudez. Y por más que Trump hable con el FMI le dice, pero estos tipos ya nos cagaron. Y justamente el FMI lo que quiere es doblegarnos y aleccionar al resto, para que a nadie más se le ocurra hacer lo que hizo el gobierno de los K, el gobierno de Kirchner. Sacarlos de patitas a la calle, pagarles lo que se les debía y chao querido, no te, si te he visto no me acuerdo. Y eso fue una vendetta que le hicieron los propios capitales del FMI que se fueron, los grandes aportantes que se fueron después de la experiencia argentina. Y también las consecuencias de eso lo pagó Grecia, porque después de Argentina le tocó a Grecia, que fue a pedir arrodillado con los calzones en la mano, y lo aleccionaron por las dudas para que tenga. Y a nosotros es lo que se nos viene, y estos tipos alegres y muy sueltos de cuerpo nos trasladan a toda la nación, nos ponen en un estado calamitoso, en un estado de sobresalto, sin la paz que tienen la obligación de garantizar como gobernantes y la igualdad. Esos son, por eso escuchamos a Discépolo hoy, para saber que estos tipos tienen linaje de hijos de puta. No empezaron, o hijos de yuta, perdón. Y vamos a escuchar el número 10 otra vez, escupir al cielo, hasta que nos entre en el cerebro. Daniel Ares. Una pileta sin agua, un submarino perdido, un muerto, pero artesano, un choreo a los jubilados, un tarifazo sin luz, un blanqueo por decreto, un negocio presidencial que no se entiende. Y otro, y otro. Una inflación que no para. Una deuda por 100 años. Una justicia inverosímil. Un Estado ausente. Un presidente otra vez de vacaciones. Una fábrica cerrada. Y otra, y otra. Un militante encarcelado. Y otro, y otro. Un genocida excarcelado. Y otro, y otro. Un déficit fiscal que solo sube. Un déficit comercial que es récord en nuestra historia. Un pobre más. Y otro. Y otro. Un ministro de Economía que por las dudas tiene toda la guita afuera. Un presidente con más de 30 empresas offshore y cuentas en guaridas fiscales. Un gabinete ahogado en conflictos de intereses. Un ministro denunciado por corrupto por su propia hermana. Un jefe de gabinete que es jefe de un centro de trolls para multiplicar la mentira hasta que parezca verdad. Una turba aturdida que lo vota. Un inglés amigo del presidente que se queda con un lago en la Patagonia. Un italiano amigo del presidente que se queda con media Patagonia. Un mapuche muerto. Un coro de economistas neoliberales que sin embargo advierten el abismo. Una noche negra que al decir de Shakespeare no habrá de aclararse sino una tempestad. Una represión cada vez más feroz, una grieta llena de odio, un corralito en la manga, un pueblo abusado en su paciencia, una prensa que no cubre pero encubre, un trueno como un escarmiento, una historia que se repite, una lección que no se aprende, una gran escupida al cielo que ya empezó a caer. Escupida al cielo. Daniel Ares, clarinete, ¿no?

en el ser humano. Este hecho, por ejemplo, lo resaltamos la semana anterior, pero creo que hay que volver sobre él. La maestra de La Matanza había ido de compras con sus dos hijos en la esquina de aquí, de Capital Federal, en la República Argentina, de Avellaneda y Argerich, presenció un operativo de represión a vendedores senegaleses. Se acercó a la comisión policial para interpelar la causa de la brutalidad con que arrojaban gas pimienta e incautaban a los vendedores su mercadería. Por ello, fue detenido, golpeada con piñas y patadas y metida en un patrullero donde la esposaron y le siguieron pegando, hombres y mujeres policías. Y esta señora pasó 24 horas detenida en la comisaría número 13 y tiene un proceso abierto por resistencia a la autoridad. Lo único que se resistió, no sé, le habrá pegado en los machetes con su cabeza, cabecea machetes, o cabecea borseguíes cuando le pegan. Por eso aprendámonos las reglas de Mandela. Y a propósito, justamente este retazo de la realidad lo había mandado Dante Alfaro, de la Secretaría de Cultura y Educación de Suteba La Matanza. Y también hacía mención en ese mensaje sobre el poema Yo te nombro libertad, y nosotros encontramos hecho música el poema, es el número 9. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Escribo tu Muy buen tema, libertad, libertad, libertad. Yo te nombro a cada día y no soy capaz de renunciar, no puedo renunciar a mi libertad. No puedo, no puedo. Es algo que por más que diga, no, voy a disimular, no puedo, no me sale, no me sale. Bueno, vamos a escuchar un retacito de lo que dice Mr. Vladimir Vladimirovich Putin, jefe máximo de Rusia en este momento, respecto a lo que está pasando y lo que puede pasar y lo que ahora vamos a hablar un cachito de lo que está pasando, no solamente en Siria, sino también en Jerusalén con la apertura de la Embajada de Estados Unidos y la matanza del pueblo palestino, que ya se cuenta casi en 6 decenas y no sé qué, más de 1000 heridos de bala. Bueno, vamos a escuchar el número 11, después entramos a ese tema. Se hace esto o aquello, y si olvidamos del conflicto en Siria, lo mismo sucede por todas partes, en Serbia, a cada paso. En las barricadas de Kosovo se preguntan, ¿dónde está Rusia? O en Irán, incluso en Malí. Y quiero hacerle la pregunta de parte de estas personas, como presidente de Rusia, ¿qué podría contestar a esta gente? ¿Pero qué nos preocupa y en qué consiste nuestra postura? Otra vez repito que no quisiera hacer. No quisiera entremeterme en un conflicto entre diversas ramas del Islam, entre los sunitas y los chiitas. Es un asunto interno del Islam. Tenemos muy buenas relaciones con el mundo árabe, con Irán. ¿Pero qué nos preocupa y por qué tenemos esa postura que usted conoce? Mire qué es lo que sucede en la región en general. En mi opinión, esto sucede porque algunos piensan que si reforman toda esta región según el patrón que le guste a alguien, y que algunos lo llaman democracia, enseguida se instalará la paz y el orden. Y no es así. Sin tomar en cuenta la historia, las tradiciones, las particularidades religiosas de esta región, no se puede hacer absolutamente nada. Y ante todo, no se puede entremeterse. Por ejemplo, hubo una intervención en los acontecimientos en Libia. Bueno o malo era el régimen, pero el nivel de vida era el más alto de la región. ¿Y qué sucede allí en esos momentos? Una lucha por los recursos, una incesante lucha entre las tribus. Nadie sabe a qué va a conducir todo esto. Nos preocupa mucho el hecho de que si actuamos de la misma manera en Siria, allí ocurrirá lo mismo que en Libia. ¿Acaso tenemos poco con la confusión y el terrorismo que reinan ahora sobre Afganistán y Pakistán? Donde nadie puede dirigir nada y lo controlan todas las bases de los insurgentes. ¿Acaso queremos eso? Está muy cerca de nuestras fronteras, y eso nos preocupa mucho. Y en segundo lugar, nos preocupa el futuro de todos los grupos étnico-religiosos que viven en el territorio de Siria. Queremos que allí se instaure la paz y el orden duraderos, que se defiendan los intereses y derechos de todas las personas que viven allí. Por eso nuestra postura siempre ha consistido, en primer lugar, en dar la oportunidad a la gente de ponerse de acuerdo sobre cómo será estructurado el poder en Siria, en cómo se van a defender los derechos y la seguridad de todos los habitantes, y después, en base a esos acuerdos, llegar a cambios en el sistema, y no al revés. Primero, echando fuera a todos, y después... Así suenan los misiles, de eso se está hablando. Cuando Estados Unidos abre en el día de hoy la embajada en Jerusalén, lo que está dando es un mensaje simbólico, está dando una patada a la mesa de negociación de la paz. Imperio barbarie, la única paz que admite es la paz de los vencedores. Irónicamente, dijeron que se habían juntado con el primer ministro israelí y que Trump le preguntó si de verdad quería la paz. Y parece ser que con una media sonrisa la respuesta fue sin ellos.